El Correcaminos en Pa Fue. Correcaminos, Accelerati Incredibilis, Coyote, Carnivorus Vulgaris. Cemento de secado rápido. Estaba. Lo siento, tengo una cita. Cuidado, fin del camino. Una limpiadora de calle, un globo de tiempo, un ventilador, un yunque de 500 libras, todo marca Acme. Thank you. Beep, beep.